bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos otra semana al pie del cañón, aquí estamos. Después de pasadas estas cuarentenas bastante encerradas en casa. Y bueno, en lo que concierne al tema de concierto, parece que vamos a tener que esperar largo tiempo hasta que volvamos a disfrutar de la música en directo, al menos en frente de un escenario, ya que las retransmisiones en streaming de conciertos o incluso de ensayos de banda las tenemos ahí en sus diferentes canales, tanto en YouTube como en Instagram e incluso en Facebook también esas actuaciones en streaming. Saludamos a nuestros nuevos oyentes en Generación Rock Radio. Hacemos lo propio a los de Radio Insular de Lanzarote, Radio Pimienta y también a nuestros amigos de Asalta Mata Radio. Esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos con el nuevo trabajo discográfico de David Legacy. We'll be right back. Dead Soul, así se llama el trabajo, perdón, así se llama el tema que acabamos de escuchar de Dead and Legacy, nuevo trabajo discográfico de su último disco Infierno, que bueno, parece ser que desde el 13 de marzo a través de Duque Producciones ya estaba el disco en la calle, pues casi dos días antes de que se declarase el tema de la pandemia. Bueno, al menos el tema del confinamiento por la pandemia, mejor dicho. En breve tendremos entrevista con la banda. Esto digamos que es como un pequeño aperitivo a lo que en breve nos va a llegar. Es mucho más que rock and roll. Nos vamos ahora con Barbara Black. En su nuevo disco colabora... vale, ahora me acabo de quedar en blanco con el nombre de Óscar Sancho, vocalista de Lujuria, que colabora en su nuevo trabajo discográfico, un disco que nos llegaba hace muy poquito hasta mucho más que rock and roll. Nos quedamos escuchándola junto con Óscar Sancho en su tema No Bullets. My dreams are always hey, hey, hey. My frontal bullets tell me higher, my hands always stay. Desde que comenzásemos en esto de hacer radio ya por el año 1989, tuve claro que mucho más que rock and roll se dedicaría a, bueno, a promocionar o también a hacer sonar bandas de habla hispana. Bien es cierto que muchas bandas, a pesar de cantar en inglés, no dejan de ser de o bien Canarias o de España o incluso de Sudamérica. Mayormente todas las bandas que suenan suelen ser o suelen tener ese punto en común, que es el idioma de Cervantes, el habla castellana. Vale, pues dicho esto, continuamos en mucho más que rock and roll. Nos llega ahora Rabia Pérez, vocalista que tuvimos la oportunidad de entrevistar hace algunos años en su anterior disco. Hoy la tenemos aquí, su música, en su nuevo disco, que lleva como título Un Nuevo Mundo, y a su vez es el tema que hemos querido escoger de este su nuevo trabajo discográfico. Hola, soy Javier Crisis y dedico nuestra cover de Nuclear Assault Critical Mass a mucho más que rock and roll. Desde la isla de Lanzarote, Genoma ha tenido el gran problema arrastrado durante un montón de tiempo quien se haga cargo de la batería. Es verdad que han tocado sin tener a nadie detrás, todo grabado, pero oiga, tiene que verse esa banda actuar en directo sin nadie tocando la batería. Todo milimetrado, señor. Bueno, pues Genoma, a pesar de ese hándicap, han seguido grabando. Llevan ya tiempito encerrados, sin decir nada. Más ahora con lo que está cayendo, pues supongo que estarán algún tiempo más. Su último trabajo discográfico, pues ya data de... pues exactamente no sabría decirte los años que lleva... Genoma sin editar un disco. Montón de años, segurísimo. Cauces el que editaron el último, pues creo que estamos hablando del año 2014 aproximadamente. Bueno, el caso, Un Cristal Rompiéndose estaba incluido en ese último trabajo discográfico de la banda de Lanzarote, Genoma. We'll be right back. Muchísimas bandas nos quedan en el recuerdo, bandas que ya han desaparecido, que nos dejaron su música en legado. Hablamos de Crayer, una banda de la isla de Gran Canaria que bastantes alegrías nos dio pues hace muchos años. Una pena que solo llegasen a editar dos maquetas, aunque dice la rumorología que llegaron a grabar los temas para un disco, pero de eso no se sabe absolutamente nada, o al menos quien habla no tiene constancia de ello. De entre todos sus temas, yo creo que El Maravilloso Mundo del Circo podríamos ponerlo dentro de los grandes temas del rock o del metal en Canarias. Escuchamos a Crayer. We'll be right back. estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Tuve la oportunidad de poder entrevistarlos en las diferentes visitas que nos hicieron a la isla de Lanzarote allá por los años 90, en su primera actuación en el primer festival de rock de San Ginés que se celebrase frente a la Casa de la Juventud en Arrecife. Pues nos damos un salto ahora hasta Uruguay, una banda que estuvo actuando en el Wing of Rock en la isla de Gran Canaria, otro festival que se echa muchísimo de menos, a pesar de su última edición en formato sala, y que además hablamos del Papa Adrenalines en Gran Canaria, que ya a día de hoy pasa a la historia de lugares donde se pudo disfrutar música en directo. Si no surge alguna nueva iniciativa que lo reabra y se vuelvan a plantear nuevas actividades musicales allí, me parece que llevamos la cosa bastante crítica. Pero bueno, volvemos a insistir en lo mismo. Tenemos una situación ahora mismo de conciertos bastante malísima, pero que además se hablaba de un tercio de aforo en los conciertos. Si en algún momento una banda canaria llegó a ese tercio, se podía haber dado ya directamente con un canto en el pecho. No somos muy de ir a conciertos, parece ser. Pero no solo en Canarias, hablamos yo creo que a todos los niveles de todos los lugares del mundo. Por aquello de nunca serás profeta en tu tierra. Por eso, mucho más que rock and roll, en sus diferentes emisiones, en sus diferentes años, siempre he apostado por no incluir dentro de sus emisiones a bandas como Iron Maiden o AC/DC o Metallica o alguna otra que no es por ninguna cuestión personal, sino simplemente porque tienen sus canales para ser escuchados, con sus grandes promociones y sus historias. Así que nosotros seguimos en nuestra cabezonería de apoyar a la que igual necesita mucho más apoyo. Bueno, pues todas estas palabras que acabo de decir simplemente era para presentar, bueno, simplemente creo que lo podemos tachar, táchalo, no lo dije, para presentar a Fiction, una banda que estuvo actuando en el Wing of Rock, como bien decíamos, en la isla de Gran Canaria. Acaban de sacar nuevo trabajo discográfico y por aquí aparecen nuevamente en mucho más que rock and roll, esta vez sin su vocalista. Se quedan en formato trío ahora mismo. Fiction sonando en mucho más que rock and roll. Amanecer, así se llama el single adelanto del nuevo trabajo discográfico de Sauron. Sobran presentaciones, el rock aderezado con folk, celta, música tradicional y metal. Cuando hablamos de todo eso, cuando unimos todo eso, hablamos de Sauron. Amanecer, como bien decíamos, adelanto de su nuevo trabajo discográfico. Resurgirán las aguas cristalinas. Sueño Hecho Realidad. Así se llamó el trabajo discográfico que llegó a editar la banda de Gran Canaria, Shady Sharp. Como verás, pues un programa que hemos ido... música nueva, nuevos discos, con bandas que acaban de sacar sus nuevos trabajos discográficos, con bandas de nuestras Islas Canarias, que, oiga, que ya lo tienen bastante difícil para salir, como para que encima no tengan un huequito dentro de la radio. Vale que las radiofórmulas pasan bastante de largo de muchas de estas bandas. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a apoyarlas de principio a fin, siempre y cuando podamos, y siempre mantengo lo mismo, aportando ese pequeñito granito de arena que entre todas, tanto programas de radio como webcines o personas que se dedican a realizar conciertos o festivales, entre todos, apoyando ese granito de arena, haremos que esto se haga mucho más grande. Mentiras. No, mentiras no es lo que acabo de decir, porque es verdad. Shady Sharp, su tema, Mentiras. Dentro de Strong Health, que es una banda de la isla de Lanzarote, encontramos a muchos de los miembros de lo que fue más abajo de Sonsama. Más abajo de Sousa, más Lanzarote, en Arrecife, está Argana. Precisamente porque es su lugar de residencia de la mayor parte de la banda, por no decir todo. Bueno, pues dos discos llegaron a editar. Pecado Capital estaba incluido en uno de esos dos discos. La verdad que ahora mismo tenía un popurrí de diversos temas en una carpeta y me pareció interesante recordar a Más Abajo de Sousama, que hacía bastante tiempo además que no lo ponía en la radio. Hola, soy Javi Sagitar, cantante de Quilas, y mando un saludo a toda la gente de Mucho Más que Rock and Roll, y recomiendo un tema de nuestro nuevo álbum Devil's Deeds que se llama Ephemeral. I know I'm not who I want to be. Demons are escaping us.